Comunicado público. Los internos de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Girón Santander informamos a la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a los organismos de control, medios de comunicación, familiares y amigos, lo siguiente, dos puntos. Con gran preocupación denunciamos ante el mundo entero la grave problemática de salud que está viviendo los centros penitenciarios de nuestro país. La salud pública se ha convertido en un negocio donde solo se lucran las clases políticas dominantes de nuestra nación. Y como si fuera poco, es utilizada como campaña reeleccionista y presidencial. De esta manera, los que ostentan el poder y los que aspiran a llegar a él juegan con la salud y la vida de los colombianos. Para nosotros los internos, por ser una población socialmente vulnerable y dependiente directamente de la atención en salud por parte del Estado a través del INPE, ante nuestra debida restricción de locomoción, somos más propensos a sufrir los efectos de esta grave crisis que en salud atraviesa todo el territorio nacional, producto de la burocracia, clientelismo, corrupción y la mala política del gobierno nacional. Para el caso nuestro, en esta penitenciaría llevamos más de 3 meses que el servicio médico y odontológico no está funcionando. En el mes de junio, del 5 al 9, realizamos una huelga general de hambre y desobediencia pacífica para solicitar el restablecimiento del servicio médico y la atención general en salud. Esta huelga termina el 9 de junio con una reunión presidida, entre otros, por el señor viceministro de Justicia, representante de Caprecán, organismos de control y del INPE, con representación de toda la comunidad de la población reclusa. El gobierno nacional, a través de los representantes, en un acto más protocolario, se comprometió a resolver toda la problemática de salud asumiendo responsabilidades y compromisos, acuerdos que no se cumplieron, pues ni el acta de la reunión nos quisieron entregar. Hoy la situación en salud es peor, pues Caprecón entregó contrato el 20 de julio del presente año y el INPE todavía no ha realizado contratación con ninguna EPS que garantice una debida y adecuada atención a nuestra salud. Son varios internos que padecen enfermedades terminales como cáncer, VIH/SIDA, más de 120 internos psiquiátricos que por su farmacodependencia necesitan su droga constante. Hay una cantidad de tutelas ganadas por la atención en salud en segundo y tercer nivel y ser atendidas haciendo caso omiso al amparo judicial de los jueces de la República. Queremos con este comunicado dejar constancia ante las organizaciones sociales y populares, ONGs defensoras de los derechos humanos, organismos de control y demás sectores de la vida nacional e internacional, que responsabilizamos al Gobierno Nacional de Colombia a través del Ministerio de Justicia y de Salud, al INPEI y Caprecón EPS por la salud y la vida de los 1.600 reclusos de esta penitenciaría. Invitamos fraternalmente a todas las organizaciones solidarias y defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales para que nos acompañen con su denuncia en defensa de nuestros derechos fundamentales a la salud y a la vida, como garantes de nuestra dignidad humana. Los presos de Colombia hemos perdido nuestra libertad, pero no nuestra dignidad. Prisión Palo Gordo, Girón Santander, agosto 07 del 2012.